una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y retransmitiéndonos en forma simultánea FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Saben que este programa también lo pueden escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 en el Partido de la Costa, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los miércoles a las 20 y también en el Partido de la Costa NDR 103.9 de San Bernardo a las 20 horas también de los miércoles y por www.rnma, la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20. Pueden vernos por el canal de YouTube de la Retaguardia Radio, ahí nos van a ver también en directo, como ustedes quieran. Bien, en la operación técnica en el estudio Víctor Basterra, de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angio, como siempre, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bueno, vamos a tener hoy dos entrevistas, ya tenemos en un minutito la primera de ellas, la vamos a comentar. Hace 9 años se fundó, se creó el diario cooperativo Tiempo Argentino, como cooperativa Más Tiempo. Vamos a hablar con su presidenta, Malena Wiener, en unos minutitos para comentar esta situación y la situación que estamos viviendo hoy el gremio de prensa. Y en la segunda media hora, el paro de colectivos, el paro de conductores de la UTA y no UTA, fue bastante importante y vamos a hablar con Néstor Marcolín, delegado de la mítica línea de la mítica línea 60. Así que yo creo que, Nachito, para no ya dar muchas vueltas, mucho prolegómeno, vayamos a la apertura con lo de siempre, nuestra pauta, el separador, y vamos a la primera entrevista. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, ahí escucharon el spot de Tiempo Argentino. Le quiero avisar a Malena que no es porque lo pusimos porque está ella hoy para entrevistada. Lo ponemos en todos los programas, tanto en Otras Voces, Otras Propuestas, como en Oídos Mortales, desde hace bastantes meses, porque sabemos lo que significa bancar un diario, lo que significa bancar una cooperativa en este país, y lo que significa bancar, además, una cooperativa de medio, y con un diario que, aunque sea un domingo, sale en papel y lo recibimos quienes somos asociados. Pero basta. Malena Wiener, la presidenta de Más Tiempo, está con nosotros. ¿Cómo te va, Malena? Luis te saluda, buenas noches. Pero muchas gracias, Luis, y sé perfectamente que lo pasan, y creo que parte de la introducción que podemos tener en esta charla es esto, tejer redes, que no es un momento de un programa que lo ponen, porque con la Retaguardia nos hemos encontrado en muchísimas gestiones, en muchísimas situaciones, y creo en estos momentos de eternauta que somos el claro ejemplo de que nadie se salva solo. Seguro, seguro. Pero bueno, 9 años, ¿cómo se fueron salvando? Ah, bueno, bueno. ¿Cómo nos fuimos salvando? Porque claro, yo me considero parte porque soy socio. Es que esa era parte del... de la sensación, ¿no? De lo que queremos transmitir con comunidad. Creo que nos fuimos salvando porque nos fuimos narrando. Cuando estaba la introducción del programa, no hay forma de que no tachemos alguno de los mismos temas, pero también en la lucha, cuando nos vemos en las calles, cuando nos vemos con el CIPREVA, cuando nos vemos en cada una de las gestiones que nos agrupan como personas de medios, ya sea por autogestivos o de medios en general, que nos convocamos para luchar y para mejorar lo que se pueda a la profesión. Son 9 años que pasaron. Por un lado, uno registra cada año como algo, uy, en este hicimos esto, en este aprendimos a hacer tal cosa. Y por otro lado, pasa como una nada en este país que no te da respiro. En un homenaje a Jorge Assis, sería para sacar ticket, ¿no? Cuando él dice es un país para comprar ticket. Bueno, nosotros sacamos todos, tenemos un abono, no tenemos tickets. Las cooperativas y más las de medios tenemos abono completo, pero felices de estar acá celebrándolos con ustedes. Bueno, ¿cómo fueron estos 9 años? Porque yo recuerdo la lucha que se llevó adelante allí en Palermo, cuando entraron, primero cerraron el diario y después entró la patota. Pero a pesar de todo... Y hacemos un mini, como se dice ahora que está de moda, la sinapsis de la serie. Estamos 2015 sin cobrar, empezamos a reclamar, fuimos en varias marchas con mucho apoyo, también nacía el sindicato ahí a pasitos de nosotros, con lo cual fue para nosotros un sostén enorme que nos acompañe, y muchísima solidaridad de los compañeros y compañeras de prensa individuales y también de medios grandes, que es muy importante marcarlo porque, vuelvo, nadie se salva solo, y éramos un medio que había sido un 800 familias en la calle. En ese momento estábamos en esa lucha, nunca se presentó un empresario, recordamos que eran Matías Garfunkel, Sergio Spolky. En ese momento también tuvimos que mandar nuestros telegramas al local que tenía Victoria Banucci, porque, bueno, como matrimonio los abogados nos recomendaban eso. Fuimos al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo cumplió con las 3 instancias, cuando nadie se presentó, ni abogados, ni ellos, de la parte empresarial, dijo que nos emitió un acta que decía que podíamos permanecer en el lugar en resguardo de nuestras fuentes laborales y el material que lo permitía, con lo cual nos quedamos ahí. Empezamos desde diciembre a permanecer con turnos, guardias, diciembre, enero, febrero. En febrero, en el medio aparece un pseudo comprador que nunca mostró un papel, así que no lo dejamos ingresar. Y bueno, en marzo empezamos a decir, che, esto no va a aparecer nadie, tampoco es verdadero este comprador, ¿qué hacemos? Y la idea de la autogestión apareció ahí, nos convocamos a muchas personas que tenían experiencia en eso de otros rubros, ni siquiera solo medios, y salimos por primera vez de nuevo en papel y cobramos algo que no fuera fondo de lucha el 24 de marzo de 2016, sí, con un especial de 16 páginas, del cual tiramos 30.000 ejemplares como número simbólico. La verdad que los agotamos y fue nuestro primer impulso para salir a la calle. El 24 de marzo fue el primer, perdón, el 20, la cooperativa se funda el 19 de abril, y el 24 de marzo, nuestro primer diario de domingo en la calle, y el 4 de julio de ese año entra una patota a querer destruir todo. Sí, sí, sí. Que también quedó en el camino una radio, Radio América. Sí, nosotros sí, siempre es bueno recordar que había un edificio donde toda la planta baja era de América y una recepción, y nosotros empezábamos como de un pseudo entrepiso para arriba. Y nos llamó la atención que esa noche justamente no fueron a atacar Radio América, entraron directo para los pisos de arriba. De hecho, la complicidad policial de la Policía Federal, que en ese momento estaba en transición de federal a ciudadana, hizo que las personas que habían atacado Algunos escaparon por los techos, hay testimonios de los vecinos, etcétera, porque es un lugar, es entre Palermo y Colegiales, pero con bastante casa baja, con lo cual unos techitos más o menos Barrio, manejables. barrio, claro. Claro, no es todo edificio. De los que escaparon, no, pero de los que lograron atajar, los pusieron en la radio a esperar en resguardo de la policía. De hecho, cuando nosotros hacemos como guardias de cuando salen, después de nuestro ingreso, y salieron custodiados por la, bueno, vayan, por la policía. Y los dos jefes, que uno era el pseudo nuevo dueño, más aquel que había contratado en la patota, los dos fueron custodiados por escudos de la Federal, subidos a un patrullero y los dejaron en unas cuadras. Con lo cual la radio en ese sentido quedó impoluta porque sirvió de eso. Con lo cual dijimos, bueno, esto es un mensaje muy direccionado a nosotros que sí podíamos seguir. Y lo digo con todo el dolor del alma, con un montón de compañeros que se pudieron reinsertar en otros medios, pero también con muchos que quedaron en el camino, incluso por cuestiones de salud, que perdieron su obra social. Y que Sí. la verdad no es lo mismo un medio que vos tenés con todo el esfuerzo que significa el papel y eso, pero no es lo mismo que una antena y pelearle una frecuencia al Estado. Bueno, 9 años, llegamos a hoy. Situación del gremio de prensa y no solo los medios, vamos a decir, tradicionales con sus patronales explotadoras, ustedes están aquí. Y yo justamente el domingo, como todos los domingos, recibo el diario y me llamó mucho la atención, muy bien, tu editorial titulado Plan Sistemático, ¿no? ¿Lo querés desarrollar un poquito de qué se trata? Sí, cuando, bueno, inevitablemente no desmerezco ni reniego de que lo escribí yo, pero un poco lo que buscamos en esas columnas de la página 2 para quienes son lectores, lectoras, es que en algunas ocasiones particulares, como los fines de año, nuestros aniversarios, el 24 de marzo, o situaciones complejas, hable en nombre de la cooperativa quien ocupe el lugar de presidencia. En este caso me tocó a mí. Y en esa semana había salido ese relevamiento de Reporteros Sin Fronteras y era como Alcoyana, Alcoyana, para los que somos más viejos y veíamos ese programa de Hugo Garámbula. Y para mí me parece muy representativo. Hay algo que hizo el CIPREVA hace unos cuantos años que fue incorporar a quienes el espacio de la restricción laboral habían dejado afuera, como los freelancers, palabra que no me gusta, pero en español no encuentro otra. Y quienes veníamos de la autogestión, que íbamos siendo muchos, ¿no? Para incorporarnos. Para mí eso es una falta de otros gremios que tienen un montón de empresas en el mismo sentido y no se apropian, porque creo que más es más, no es menos es más, Sí, acá sí. es más es más. Y en ese contexto, bueno, me parece que también desde nuestro lugar teníamos que decir una voz sobre todo el gremio de prensa. Porque ese informe aparte habla de todo lo que tiene que ver con la prensa, la precarización, el apremio económico, etcétera, etcétera. Y en el contexto de Milei, después de haber tenido a un fotógrafo pseudo amenazado, porque si que nos ponemos específicos, intimidado, vamos a negociar el intimidado por Sí, sí, Santiago sí. Caputo, que es la persona que el propio presidente dijo que tiene más poder que su propio jefe de gabinete, bueno, no quedaban más que esas palabras. Lo que digo ahí es que, por favor, las empresas periodísticas, estos que llamamos medios concentrados, tomen nota de esto, pero a su vez que no podemos pensar en una convivencia así ni naturalizar el destrato en general. Claro. Vos te referís a Antonio Becerra, el compañero fotógrafo, que fue, sí, fue muy evidente la intimidación allí el día de la presentación de los candidatos en el canal de la ciudad, ¿no? Una Sí, intimidación fuerte. es maravilloso porque justamente era para un acto democrático. No es que Claro. alguien invadió como si fuera, bueno, ahí ver algo del espectáculo, viste, salen de un restaurante dos personas, a ver si están de novios o no. Era el acto democrático para quienes vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque ya en 15 días se eligen y bueno, era el momento del debate. Si hay algo democrático en este universo, es un debate. Y además, siempre remarco esto, tuve como montones de notas, pero me gusta remarcar esto porque quiero que sea federal y no todo el mundo tiene que conocer ni la Ciudad de Buenos Aires ni dónde se hizo. Y me parece importante remarcar que el lugar donde sucedió este hecho era no en la vereda, no con intimidaciones, que después el presidente salió a decir que le enfocaban, que la fotofobia. No, ya era pasando unas puertas donde esas puertas cualquier ciudadano que se paraba y decía quiero entrar, no se podía, porque había que haber presentado papeles y acreditaciones como medio, punto. Entonces, quien ya cruza esa puerta, sea candidato, sea asesor, sea novio, novia, novia, lo que fuera, sabía que se adscribía o exponía a que hubiera prensa, punto. Obvio. Y chau, dijo. Sí. Pero bueno, y justamente eso, digamos, fue una muestra más del ataque que este gobierno está teniendo a los medios de prensa. No sé si opinas igual. Yo recuerdo mi edad, soy mucho más grande de edad que vos. En la época previa incluso a la dictadura, ya las últimas etapas del gobierno de Isabel, con López Rega, con las 3A, con la CNU, había dos revistas que eran Cabildo y El Caudillo, que trabajaban, lo único que no había redes en ese momento. Entonces todo esto que están haciendo hoy en las redes, esta gente, lo hacían impreso en esas radios, pero amenazas grosas, donde esas listas directamente hacían que muchos se tuvieran que haber exiliado, incluso antes del 76. Cambió el método, cambió la herramienta, pero el mecanismo es el mismo. Claro, por eso no diría el método, la herramienta, me sostengo claro, ahí. Cambió soporte, la herramienta. Si querés, el soporte donde se realiza. Mira, y ahí me llevaste a dos cosas. Yo vengo de letras. Cuando nos abandonó la empresa, yo en realidad coordinaba corrección en el diario. 0800, nada de administración, después fui tesorera, después fui secretaria, acá estoy. Pero digo, me haces acordar a la primera escena de la novela de José Mármol, Amalia, donde unitarios y federales hay un entrevero en la niebla del Río de la Plata. Y creo que, como decía David Viñas, que la literatura argentina era violenta de por sí, porque nació con El Matadero, con Amalia y claro, con Facundo, ¿no? Entonces no puedo salir de ahí, pero no me quiero... Una cosa es no salir, otra cosa es subsumirme o completar como que eso tiene que ser el destino. Eso no, eso es una descripción. De Cabildo, no tengo duda de que Cabildo con redes sería, pero por lo tres vueltas al gordo Dan o como se autodenomina él. Sí. Y me parece que no podemos dejar de hacer honor a gente como Rodolfo Walsh, como... Y me olvido porque estemos en el Rodolfo Walsh, y a alguien que mira una credencial en el país de cabezas. O sea, de verdad, parece que pasó hace poco o hace mucho para otros, pero no, yo no puedo seguir hablando si eso no está en pie, porque parte de este plan sistemático, que era el título de la nota, es deshistorizar. Y deshistorizar trae esto, justamente no anclar dónde estoy, quién soy. Bueno, acá estamos algunos para, o algunas, o todos los de este lado para contar quiénes somos, sí, o de dónde leemos. En ese tiempo para mí es un orgullo, siempre se sabe de dónde habla y no como otros que solapan en un ahí un rendezvous que no se termina de definir. No, nosotros decimos, ¿podés estar de acuerdo o no? Pero sí, esa genuinidad la mantenemos. Y justamente ese mismo domingo salió una solicitada de la Academia Nacional de Periodismo, ¿no? Donde habla justamente del debate sobre la relación del periodismo con el poder, y la Academia de Periodismo Nacional dice, deja una serie de 20 puntos los cuales los periodistas tendrían que adecuarse, o mejor dicho, cumplir. Yo, vos sabés que la leí esta nota y en un punto, yo no sé quién integra la Academia Nacional de Periodismo, pero en algún punto me pareció un poco hipócrita. A nosotros tuvimos un debate interno sobre esa cuestión, pero creemos que en este contexto y en esta manera, y justo en esta semana, pues si hubiera sido una antes y una después, valía la pena por lo menos remarcar, porque algunas cosas después vemos nosotros en la interna, quiero decir, como gente de comunicación podemos tener 100 Claro. observaciones y está muy bien, pero para cuando uno piensa a veces en el lector de otro rubro, para mí, aunque parezca tonto el explicar que el agua moja, tiene que ver, porque cuando yo soy docente también, y esta cuestión de qué es una situación comunicativa, es decir, quién es emisor, receptor, el mensaje, el referente, bueno, parece tonto hasta que uno lo tiene que aplicar. Entonces, yo acepto, Luis, exactamente montones, y es más, las hemos tenido internamente, las tendremos, ojalá haya millones de debates, pero creo que había que en algún punto aunar determinadas cosas que Esto no sean. claro, esta opinión que yo di es desde el punto de vista mirándonos entre nosotros adentro. Claro, Obvio que entendí está eso. muy bien que se haya publicado, porque como decís vos, para el que no conoce el tema, después cada uno que haya leído los 20 puntos dirá, ah, mirá, el hipócrita este puntito no lo cumple, o no hace, o se. Incluso como debate interno, Luis, me parece que es Claro. un buen disparador. No todos tenemos que estar de acuerdo. Está buenísimo el debate siempre con Claro. respeto y Sí. pensándonos, estamos en sindicatos, estamos con sindicatos activos, estamos en comisiones internas, estamos en grupos donde me parece genial. Bueno, a ver de estos 20, y porque aparte el tiempo es eso, es coyuntura, es bueno, a ver cuál priorizamos, che. Atrás tuyo hay un papel que dice Fuerza Pablo Grillo, que todavía está internado. Digo, Así es, no sí. podemos desatender los tiempos. Entonces, sigamos debatiendo mientras atendemos la coyuntura. Sí. ¿Estas solicitadas se publicaron en algún otro medio de comunicación gráfico, Nosotros sabes? salimos solo el domingo y fue pedido, la verdad que si te soy sincera, en esta vorágine con lo de Antonio y tal, no lo chequeé, pero estaba pedida para que saliera el sábado 3 para todo, por lo menos fue distribuido en todos los otros medios y Ah, está como bien. nosotros salimos solo el domingo, nos tocó el domingo. Bien, bien. Bueno, no, eso es importante también porque Sí, hay sí. distinta clase de lectores y a cada uno le Total. va a significar algo de estos 20 puntos. Pero bueno. Alguno va a repercutir, no sabemos cuál en cada uno, pero la Claro, idea es que llegue sí, alguno. Sí, seguro. tal cual. Seguro. Bueno, ahora quería ir a un tema puntual, justamente partiendo de lo de Antonio, ¿no? ¿El diario hizo alguna presentación, alguna denuncia por esta actitud de este caputo o quedó ahí? Nosotros tenemos varios niveles. Primero que es proteger, siempre digo, porque viste, quizás si fuéramos otra, o sea, pertenecientes a una empresa, estarías hablando con el abogado de la empresa o lo que fuera. Claro. Lo que primero hicimos es hablar con el compañero, decir, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Querés salir? ¿No querés salir? Fue Claro. una situación de mucho interés y él se sintió muy abrumado, es un gran compañero, pero joven, Y en sí. el cual todavía. Con lo mejor que tiene eso, que es la energía, la valentía de no haber dejado de disparar frente a cualquier palabra, de disparar su cámara, que es la herramienta y tener esa cosa de cazador de objetivo en el mejor sentido, pero al mismo tiempo, claro, el abrume de tanta demanda de notas y tal, que por eso yo salí a atender todas. O sea, institucionalmente elegimos que yo, que el consejo saliera como a atajar. Eso es la parte de lo cotidiano. Y si te soy sincera, fue tanta la repercusión que todavía no nos sentamos como consejo a decir, bueno, a ver, de acá en más, con nuestros abogados, pero también con gente que nos acompaña desde hace mucho, muy referente, bueno, Martín mismo, su papá, que ha participado en un montón de cosas y siempre nos acompaña en el diario, Damián Loretti, digo, tenemos que sentarnos a reposar. Por ahora fue atajar penales. Bueno, y por último, justamente lo que estábamos hablando, Pablo, vos lo dijiste, Pablo Grillo, y que lamentablemente la sacó mucho más cara que Antonio, pero eso no quiere decir físicamente, pero Sí, como vos sí. decís, psicológicamente y demás, también afecta. No sé, con el trato, la relación de los distintos compañeros y compañeras de comisiones internas de los medios, fundamentalmente los gráficos que van, que vamos con la cámara, eso que estamos naturalizando, que tenemos que ir a la guerra con casco, con máscara, tenemos que gastar plata para cuidarnos en vez de gastar plata o invertir nuestro dinero en el herramental que usamos para trabajar, ¿no? Sí, yo creo que ahí usaste una palabra que yo uso mucho porque me parece muy importante, que es naturalizar. Creo que lo narrás también desde los medios autogestivos, porque decís, gastamos mucha plata en eso. Bueno, yo ahí hago dos salvedades. Una es que las empresas no se están haciendo cargo. No se están haciendo cargo. No, no, quienes son comerciales no están poniendo ese dinero, entonces ves inventos de del chaleco del sindicato mezclado con una bolsa de dormir, ¿viste? ¿Cómo se llama eso? Abajo de la bolsa de dormir, que no, el aislante, mezclado con aislante. Y un anteojo de que usé en el esquí. Eso es nada, eso para las empresas comerciales, por eso también en la nota apelo a que tomen conciencia las empresas comerciales, el sindicato apoyando con lo que puede, pero la verdad que cultural, ideológicamente, más allá de que nosotros autogestivos digamos, che, hay que destinar X dinero o tal, es que no podemos como sociedad naturalizar esto. No podemos naturalizar que miércoles se llame jubilado golpeado, prensa gaseada, prensa golpeada. No se puede, porque antes del evento de Antonio, que más allá de su repercusión o de su forma, no fue tan agresivo en lo físico, fue muy hostil. Claro. Es claro ejemplo de la hostilidad, y ya tuvimos dos compañeros baleados y gaseados por ir a cubrir las marchas. En 15 días, no estoy diciendo por una medalla, al contrario, ¿no? Entonces, para mí es una alerta muy importante no naturalizar. Un poco la columna tiene que ver con eso, ¿no? No naturalicemos. Porque, ¿sabes? Quiero hacer solo esta salvedad. De muchas entrevistas de las que tuve por este tema, decían, bueno, lo que pasa es que Caputo ya se había peleado con Manes. Y como naturalizando, bueno, porque son políticos, pero no al revés. Incluso si estos son los representantes, no importa quién votaste. ¿A vos te parece correcto que dos representantes estén insultando? Y te lo diría que de la cancha tampoco, pero uno sabe que el folclore de fútbol tiene eso. ¿Pero de verdad estamos discutiendo esto? Bueno, no, llévenme. Como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Sí, claro, bueno, si desde el presidente es el que agrede, es una agresión permanente, no solo ya a los medios, a los políticos, a los que son los que no son como él o que no son los como él quisiera, de ahí para abajo está habilitado cualquiera a hacer cualquier cosa. Y justamente lo que vos decís, no hay que naturalizar eso. Hay es que estar el paraguas permanentemente. De no se odia lo suficiente es un arma de doble filo, porque no se odia lo suficiente. Hoy se llama periodista, mañana se llama otro colectivo, y ni hablar que eso va en paralelo a rotar un montón de nombres propios, donde la verdad que no es... Hablábamos de la época de Cabildo y del Caudillo. Empezaron, intelectualmente empezaron con los actores, me recuerdo. El ataque era hacia los actores que o interpretaban alguna obra o cantaban algún tema que no les gustaba, y después siguieron con los demás. Los políticos, los dirigentes sindicales y demás. Y acá más o menos viene por ahí, porque también a los actores, a los artistas, a los cantantes, también les viene pegando este gobierno. Yo creo que acá es un poco más cruel, porque él sí ha pegado, no niego, pero la verdad es que hay ciertos organismos que ya directamente están cerrados, digo... Ahora, porque está lo de Netflix, porque hay plataformas, porque, bueno, hay ciertos, no sé, toda la agresión frente a Lali Espósito, ella tiene su propia producción, autogestión, no dependés, pero la verdad es que no, es más profundo incluso, porque ni siquiera, por un lado decís, bueno, no te pidieron plata a vos, pero por el otro lado ya es, nada, cualquier actividad libre, por eso es preocupante y por eso apela a toda la sociedad, porque mañana va a ser quienes van en bicicleta a una plaza y pasados quienes quieren comer zanahoria y pasado mañana quienes son vegetarianos, porque, o sea, es conceptual, no es coyuntural. Exacto. Bueno, Malena, te agradezco No, este por favor, Luis. tiempo. Nada, A vos yo por el puedo espacio, decir, sí, el 9 años hermano más. con la retaguardia a full, pero además por el espacio, yo solo soy una voz de 85 compañeros y compañeras que estamos, así que nada, siempre, siempre agradecer el espacio porque es esto, es tejer redes. De nuestra parte, un abrazo a todas y todos los compañeros. Sabemos que la reman todos los días, la pelean. Por supuesto, como tantas otras luchas de medios de prensa, siempre están los micrófonos abiertos. Para Tiempo Argentino, exactamente lo mismo. Y nos seguimos viendo en la calle, en la lucha, en el Claro. plenario, en Cipreva. Siempre vamos a estar ahí. Eso no lo van a poder romper. No, Acá queda seguro. sellado. Seguro que no. Te mando un beso, Beso un enorme, abrazo. muchas gracias. Gracias, Malena. Buenas Igualmente. noches. Chau, chau. Beso, chao, chao. Bueno, Nachito, nos vamos con una pausa, ponemos un temita y vamos a la otra entrevista. Todos sabemos que fue un verano de escaso y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol, serena y furiosamente. Sepan que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena, que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor, hermosa y salvajemente. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en otras voces, otras propuestas, como habíamos anunciado. Ya estamos comunicados con Néstor Marcolín. Él es delegado de la línea de ómnibus, la emblemática línea 60, que hoy han realizado el paro, que parecía que no lo iban a hacer algunas líneas, pero la línea 60 también adhirió a la medida de fuerza, y queremos que nos comente un poco cómo se desarrolló hoy este paro, incluso de ustedes, ¿no? Que supuestamente quienes están agrupados en otro sindicato o en otro gremio tampoco adherían y ustedes le dieron para adelante. ¿Cómo te va, Néstor? Buenas noches. Luis Angió te saluda. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, un poco nos contanos cómo fue el tema del paro, cómo ustedes decidieron salir a esta medida de fuerza. Mira, la UTA hace 4 meses que se está discutiendo paritaria, no había forma de llegar a un acuerdo. La UTA llamó un paro, se llamó la conciliación obligatoria. Los empresarios ofrecían un 6%, que a todos los trabajadores y a todos los compañeros les parecía una locura, nos parecía un insulto, nos parecía que nos estaban cargando. Entonces se llamó el paro, y bueno, todos los trabajadores que estamos nucleados en la UTA, o la gran mayoría, decidimos parar, pero entendíamos que con un paro dominguero esto no iba a servir, porque hay un problema real donde el gobierno no está homologando las paritarias a más del 1,5%, entonces le puso un cepo a las paritarias, en realidad, le dio libertad a los empresarios para flexibilizarnos, le quitó el cepo del dólar, y en vez de tener paritarias libres, ofreció, le hizo un paritario, un cepo a las paritarias. En este contexto, los trabajadores de la línea 60 considerábamos que tenemos que estar ganando 2.500.000 pesos de bruto, o sea, 2 millones de pesos en mano, y con este hecho, y pedir una equiparación salarial y jubilatoria con los compañeros de técnica que están rezagados también en el aumento y se jubilan 10 años más tarde, o sea, a los 65 años. Claro. Ante esta situación, donde hay un cepo paritario, donde el gobierno no quiere molestar paritaria de más del 1,5%, lo único que veíamos nosotros es que con 24 horas de paro no va a alcanzar, entonces le estamos exigiendo al Consejo Directivo Nacional de la UTA que llame a un paro, en un plan de lucha escalonado en el tiempo, porque si no, de otra manera, esto no lo íbamos a poder pelear. Claro, porque incluso venían de una situación de conflicto donde se les había aplicado conciliación obligatoria que no dio resultado. Ahora, ¿ustedes cómo lo analizan? ¿Esto tiene que ver con las empresas o las empresas le hacen el juego con el gobierno que no quiere sumar más de un 1% de aumento para los trabajadores? No, a ver, el gobierno está empecinado a bajar el salario de los trabajadores, si no, imagínate que el salario mínimo que está diciendo en Argentina es de 315 mil pesos, igual que un jubilado, partiendo de esa base. Después parece que los trabajadores somos el factor de hacer subir, como es, la inflación en Argentina, entonces quieren tener los sueldos rezagados. Ahora, bien, ante esta situación las empresas en el Ministerio de Trabajo discuten cosas que no tienen que discutir, como es, piden que venga el Ministerio de Transporte, Secretaría de Transporte, y ellos quieren discutir o tarifa o subsidios, cosa que los trabajadores no tenemos nada que ver en esta situación. Entonces, por eso mismo, nosotros lo que estábamos diciendo es, mientras estos tipos no homologan paritaria más del 1,5%, porque hacen entender que los trabajadores somos los que subimos la inflación, más subsidio dicen que no quieren dar porque le sube la inflación, y más tarifa no quieren dar porque sube la inflación, no quieren tener a todos los trabajadores rezagados. Por eso, insisto, acá hay que llamar un plan de lucha escalonado para terminar con esto, y la UTA se tiene que poner al frente de esta pelea. Respecto a eso, hoy el paro, por los medios masivos, todo el día, hablando de que iba a ser un paro dividido, porque algunas líneas paraban, otras no paraban, porque hay algunas cámaras patronales que ponían los colectivos en la calle, otros que el otro gremio supuesto distinto a la UTA llamaba a no parar. Desde el punto de vista de ustedes como laburantes, ¿no? ¿Qué se discutió y de acá para adelante, ¿no? Más allá de la línea 60, que sabemos que es una línea que tiene su peso propio. Bueno, la línea 60 también la regentea el grupo DOTA, digamos, que a veces se arma confusión entre los periodistas, dicen la DOTA no va a parar. La DOTA no va a parar porque se compró un sindicato para carnerear y tener carneros legalizados, digamos. ¿Me explico? Ahora, todos los que estamos afiliados a la UTA, o los que estamos en la UTA, decidimos y fuimos e hicimos paro. Inclusive muchos compañeros que están en la otra asociación sindical buscaron la forma de no ir a trabajar porque ven que el reclamo es legítimo. Ahora, claro, si un grupo empresario monopólico tiene que decir que para o no, bueno, entonces el sindicato ese que compró no tiene razón de ser, o queda a las claras que son que es una asociación sindical, digamos, amarilla, o que es una asociación sindical que la compró el empresario. ¿Me comprendes lo que estoy diciendo? Y igual sí, sí, había mucha simpatía en el paro, y acá en la línea 60 tuvimos un acatamiento al 100% en la zona norte, y hubo un acatamiento del 85% en la cabecera de Barracas. O sea que fue todo un éxito el paro, y en otras líneas también, pararon un montón de líneas, hermano. Digo, el paro quedó reflejado en la calle y quedó reflejado en el transcurso del día. Después hay cuerpos de delegados que consideramos que no alcanza solamente con eso, y que los paros no tienen que ser domingueros, tenemos que salir a la calle y reclamar. Y bueno, nosotros hicimos una asamblea tanto en Maguch como en la cabecera de Puente Saavedra, y ahí definimos hacer una visibilización donde dejamos carriles libres y toda la historia. Sí. Porque te repito, el cepo a la paritaria produce que no nos den un aumento como corresponde. Y ahora, digo, de acá para adelante, más allá del planteo tuyo o de ustedes como trabajadores de la línea 60, ¿van a hacer un compás de espera? ¿Van a seguir discutiendo en el seno de la UTA? No, acá para no ver... hay compás de espera. Nosotros estamos pidiendo al Consejo Directivo Nacional que sea un plenario de delegados para discutir a ver cómo continuamos el plan de lucha. Ahora, en el partido de ajedrez, por un lado, queda en manos de la UTA a ver cómo continuamos, porque con este paro no nos dieron el aumento, y a ver cómo siguen las discusiones. Pero los trabajadores estamos alerta y estamos discutiendo en la asamblea a ver cómo se continúa estas cuestiones. Néstor, estamos hablando con Néstor Marcolines, delegado de la línea 60. Mi pregunta también va por este lado. Ustedes, como trabajadores de la línea 60, me imagino que deben de tener contactos por la base con laburantes de base de otras líneas, tanto sea de DOTA como no DOTA, para ver si hay unidad para presionar justamente a la UTA, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que sean ustedes solos los que lo reclamen. No, de hecho, nosotros no somos solos. Acá también hubo varios cuerpos de delegados que salieron a pedirle la semana pasada a Roberto Fernández, que llama a tomar medidas de fuerza, porque la situación no da más, porque la guita no alcanza, y que un 7,5% de aumento no nos representaba, y reclamar cuestiones de la obra social. Y después yo te digo, en todas las bases de la República Argentina se veía con simpatía este reclamo, donde muchos hablaban de, bueno, 2,5 millones de pesos le parecía mucho, y después cuando empezaban a hacer las cuentas, dicen, ah, no, al final no es tanta guita, digo, te quedan dos palos en mano, y es lo que necesita más o menos una familia tipo para poder vivir y para poder resolver las cuestiones de la vida cotidiana. Entonces, sí, hubo toda una gran presión de compañeros, ya te repito, de toda la línea. Algunos delegados se pusieron al frente del reclamo y otros la base salió a reclamar. Es así de simple. Sí. Claro. Además, no están pidiendo ni más ni menos lo que vienen pidiendo y vienen logrando los trabajadores aceiteros, por ejemplo, que se sientan y consiguen lo que sería, que siempre ellos reclaman y reivindica, que es el salario mínimo vital y móvil, que esas tres palabras son claritas, ¿no? Exactamente, sí, los compañeros aceiteros siempre reclamando bien, con una metodología clasista, el tema del salario de los trabajadores, son un ejemplo para el resto de la clase obrera, y nosotros consideramos que es la forma que se tiene que reclamar. Pero no se sientan nada más, sino que se sacan con medidas de fuerza, y es lo que nos está pasando a nosotros ahora en esta situación. Néstor, te hago una última pregunta, no te quiero ya molestar más, pero además del tema salarial, a mí me interesa, porque vos pusiste en un momento un tema que es... otro sector de trabajadores que están con ustedes, que no son los choferes, pero que laburan en otras áreas. Las condiciones de trabajo, tanto de los choferes como de los que no son choferes, que trabajan en los talleres, que trabajan en mantenimiento, que trabajan incluso hasta los administrativos, ¿las condiciones de trabajo también son bastante precarias? Mirá, para... a ver, los choferes ya tenemos un montón de problemas que nos trae de nuestro laburo. Vos imaginate que nos jubilamos a los 55 y no muchos llegan a vivir mucho más, para que vos tengas sí. noción de todo lo que produce el colectivo. Pero uh-huh. Lo mismo nos pasa con los mecánicos, que es un sector muy relegado, que están en talleres encerrados los compañeros, todo el tiempo cuando tienen que probar un coche adentro lo tienen que prender, están todo el tiempo con dióxido de carbono, monóxido de carbono, benceno, con un montón de situaciones muy complejas en las cuales ni llegan a jubilarse a los 65 años los compañeros, y el salario es más bajo que lo del chofer. Imagínate que si nosotros ahora nos alcanza esta guita de 950 lucas en mano, a los mecánicos, que estarán en 750 más o menos en mano, les alcanza mucho menos. Entonces sí entendemos que son compañeros relegados, por eso nosotros consideramos que tiene que haber una equiparación salarial y jubilatoria con los compañeros de técnica, y eso a nosotros sí nos parece importante. No son parte de los trabajadores del transporte público, no son una gran masa en la República Argentina, por eso considero que se podría dar una situación donde a los compañeros se los debería jubilar a los 55 años, porque la verdad, vos ves compañeros de 65 años que terminan arruinados acá adentro, hermano. Entonces, nada, nos parece, nada, adentro de los talleres quedan con asma, pierden la visión por la mala luz, les pasa un montón de problemas, reuma por el frío, sufrimiento del calor excesivo en verano. No, las condiciones de los compañeros son terribles, y entendemos que a esos compañeros hay que dar una equiparación salarial y jubilatoria. Bueno, Néstor, me pareció muy interesante esto último, porque no es el usuario de un colectivo se sube y a lo que ve es el chofer que maneja nada más, ¿no? Pero no sabe todo lo que hay atrás para que ustedes estén conduciendo. Ese colectivo sale por alguien que también lo hace andar. Así que, bueno, lo último que vos quieras decir, tenés los micrófonos para hablar y explicar lo que necesites. No, básicamente el reclamo es ese. Es 2.500.000 pesos de salario básico conformado, y para su salario y jubilatoria, y hay que dar una pelea para quitar el cepo a la paritaria, para que se homologuen más del 1% los salarios. Y esa pelea no solo la tienen que dar los trabajadores de la UTA o la UTA, la tiene que dar la CGT esa pelea. ¿Por qué? Sí. Y la tienen que dar los trabajadores que suben al colectivo y viajan todos los días en el colectivo. Hoy lo que hablaba con un compañero tuyo periodista, cuando viene a hacerme una chicana si dejábamos a la gente tirada en la calle. No, esto le beneficia. Esto le beneficia a la clase obrera que viaja en el colectivo, porque la CGT es la que tiene que salir a pelear, que es quitarle el cepo a la paritaria y que cada sindicato pueda tener una paritaria libre para poder discutir salario. Así que nada, eso, nada más, compañero. Te agradezco mucho la discusión. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a la pelea, y creo que hay que seguirla como cualquier laburante hasta lograr el objetivo. No hay que dejarse vencer ni naturalizar que todo es así. Te agradezco mucho. Buenas noches. Compañero, Néstor, muchísimas gracias por todo. Adiós, adiós. Bueno, vamos a un separadorcito y volvemos para el final, ¿te parece? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, ya estamos terminando entonces otras voces, otras propuestas. Creo que fue un programa productivo. Tuvimos una muy buena entrevista con Malena Wirner, la presidenta de Más Tiempo, que es la cooperativa de trabajo de Tiempo Argentino, Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, emblemática línea que siempre va al frente, y que tiene una organización sindical, una comisión interna combativa siempre, y que no se casa con ninguno. Ya lo escucharon, hay dos gremios y ninguno de los dos a ellos los representan, solo los representan las bases y sus dirigentes. Sigue la Feria del Libro, no lo pude anunciar, algunas entradas todavía quedan de lunes a jueves. Si quieren me pueden mandar un correo a luis.angio@gmail.com, luis.angio@gmail.com, y ahí me pueden pedir un par de entradas, vemos después cómo se las alcanzamos, entradas para ir de lunes a jueves a la Feria del Libro hasta el próximo 12, hasta el próximo 12 de mayo. Bueno, creo que ya nos vamos, Nacho. Gracias, la operación técnica, un laburo como siempre, allí metiendo las entrevistas y metiendo los audios. Nos vemos hasta el martes próximo. Chau, buenas noches. Chau, Nachito. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Tu dirección y si te han puesto teléfono también tu numeración. Te suplico que me avises si me